Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Embajada de Paraguay invita a la presentación de la guitarrista Luz María Bobadilla para celebrar un año más de independencia de ese país el viernes 16 de mayo a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. La artista es reconocida a nivel mundial por su gran conocimiento sobre la música tradicional de su país. El Teatro Patio de Comedias presenta la obra Un Pan y Una de Queso el 17 de mayo a las 11:30. La obra narra la historia de Mishu Mishu, un gato malhumorado que busca acaparar toda la comida de la comunidad, hasta que un día es descubierto por un par de ratones que se ingenian varios métodos para poder robar el predicado botín. Cultura en Punto. Un servicio de transcripciones de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.